hacer participar, por supuesto, a nuestro compañero Ángel Basile, que está en la calle. Vaya a saber dónde anda. Cuéntenos, Angelito, por favor. Hola, buenas. Estamos en la puerta del SICUM, donde en realidad el acceso al rectorado, básicamente. Se está haciendo una clase pública abierta, valga la redundancia, en el marco del paro propuesto por Fadiunk y SICUM, SIDUNCU, digo, y SIDUNCU, que son dos gremios base de docentes en la Universidad Nacional de Cuyo. Hablamos con una alumna en particular para que nos diera, primero vino a apoyar esta clase y está asistiendo, y aparte de su visión con respecto a lo que está sucediendo con la educación universitaria. Escuchémosla. Buen día, ¿tu nombre? Ana. Ana, estudiante de... Estudio de Trabajo Social en la Facu de Políticas. Bueno, en tanto, ¿viniste a apoyar el paro? Sí, vengo a apoyar el paro. El paro, en esta clase abierta que se va a dar en la puerta del SICUNC. ¿Cómo ves vos, debido al recorte presupuestario, cómo ves vos la educación, particularmente en la Facu? Sí, yo veo que cada vez somos menos en las aulas, en el comedor, en los bondis, que cada vez cuesta más llegar y que realmente los centros estudiantes y las instituciones como sí responden a un estudiante élite, a un estudiante privilegiado que no es la realidad de la mayoría. No contempla el que trabaja, el que materna, el que paterna, al que le cuesta llegar a la facultad. Entonces son aulas cada vez más vacías y el que llega, llega por meritocracia casi. Entonces es preocupante esa situación y además que los centros de estudiantes no están movilizando. O sea, al principio no tuvimos un aumento de la bandeja, tuvimos un aumento del boleto y hubo una asamblea en mayo, la única en todo el cuatrimestre de la facultad. Entonces es importantísimo que desde el sindicato de los estudiantes, la federación, se movilice, el centro de estudiantes movilice realmente, pero parece que planchan y cuando les mandan de arriba, activan y después se borran. Hay otra cuestión muy importante que es la seguridad. Han habido muchísimos casos de inseguridad en el último mes. ¿Acá adentro? Acá adentro de la facultad, a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde, un día de semana. Y la respuesta de la facultad es, te doy dos sesiones, literal, porque tengo una compañera que le pasó, dos sesiones de terapia y besito. Y manejate. Y ni siquiera publicaron, los protocolos no alcanzan, las becas que dieron son completamente insuficientes. Es la primera vez que hay tantos suplentes y tanta gente que se quedó afuera. Entonces ese es el presupuesto universitario con el que estamos, claro, manejando. Un abaratamiento de la calidad educativa, básicamente. Por supuesto, 100%. Los docentes no dan abasto, están en 15 cátedras para llegar a fin de mes. Tienen una devaluación del 50% del salario respecto al año pasado y encima le descuentan los días de paro. O sea, ¿viste? Un castigo. Hablado. Sí. La marcha del 23 fue descontada. Sí, fue descontada. Y bueno, te acabas de enterar de esto también, sí. ¿No? No, la verdad que es loquísimo. Y te das cuenta del peso que tienen los docentes, porque el castigo que le están haciendo es para que no sigan haciendo paro. Es castigo a la protesta. Y se olvidan de que es un derecho conquistado. Sí, hay algo más, te la tiro como para reflexionar también. Bueno. A los profes y a las profes les descontaron el 23 de abril. Sí. Gabriel Fidel, que estuvo en la punta de la marcha, también docente de filosofía, ¿no? Sí. Era docente de filosofía. ¿Vos qué pensás? ¿Le habrán descontado? No, a ese no lo descuentan, pues la casta universitaria, digamos, de alguna forma. A ese no lo descuentan, a Sánchez no lo descuentan, a todos los que están acá dentro del rectorado con el poto asegurado no les tocan el sueldo. Y usaste una palabra que hoy se está tergiversando. ¿Cuál? Casta. Ah, es que parece que la casta somos los estudiantes con todos los aumentos que estamos recibiendo. Desde que asumió Milei no paran de aumentar. Bueno, venía de antes igualmente esto del gobierno de Alberto. Antes, sí. Hace años que vienen sacando presupuesto a la universidad, pero encima ahora es alevoso. Aponchosado. Claro, y a desguace, o sea, quedate en la facultad si podés. No me interesa. Quiero que seas un obrero más, un obrero precarizado, un pedido ya más, mejor. Anda a laburar el taller con tu papá, como dijo. Claro. Venegas, sí. Lynch. Elegí. La última. Hablaste de cada vez ves menos pibes y pibas que vienen a la facu. particularmente en tu carrera, has visto que han abandonado? Bueno, sí, porque cuando se deja de venir, después retomar es mucho más difícil. Sí. ¿Cuánto, un número más o menos, así el voleo? Y yo estoy en la Duantía de Historia Argentina y empezamos en el curso completo, que éramos unos 90. Y ayer cursaron, antes de cursaron, y eran 30. Es mucho. Es un montón. Podés decir, bueno, el otro día tenían un parcial, que se dio contexto, pero yo vengo todas las clases porque soy ayudante y todas las clases bajan número. Y he escuchado a compañeros que dicen, y tengo que elegir entre cursar esta materia o venir los días que es la materia promocional. Entonces, realmente están eligiendo que en el comedor universitario pongan la olla de sopa y sean más estudiantes que están tomando la sopa a que están comprando la bandeja. ¿Cuánto te dice? 2.000 pesos. Y es una porción, ayer era un wok de carne minúscula, realmente. Entonces, hay más estudiantes tomando la sopa en el comedor que comprando la bandeja. Así. Y los bondis vienen cada vez más vacíos acá y las aulas ya, las profesoras no saben qué hacer para que los alumnos vengan, pero es una realidad que cuesta llegar acá. Bueno, gracias. Nada, gracias a vos. Ya vamos, Ángel, atentamente. Largó la clase abierta, abrió la mesa académica. El secretario general de FADIUNC, estoy hablando de Emiliano Díez. Ahora está hablando la secretaria general de SIDUNCU, Noelia Naranjo. Después le van a ceder la palabra a Francisca Staiti. También hay chicas que de la federación y demás. Bueno, se están acercando de a poquito alumnos y alumnas a esta mesa abierta y bueno, y continúa acá la lucha y buscando que no se les descuenten los días de paro y el reclamo de más presupuesto para educación y demás. Esto está ocurriendo en casi todo el país, digo, el paro en todas las universidades públicas del país, nacionales públicas del país, así que bueno, veremos mañana qué reflexiones hay al respecto, qué es lo que se ha podido contabilizar con la asistencia o no a los lugares de trabajo y demás. Perfecto. Bueno, estimado Ángel, nos despedimos, le agradecemos mucho la tarea que ha llevado adelante hoy, en el día de hoy. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Recordemos que están marchando los jubilados en la Plaza San Martín. Cierto. Todos los miércoles. No llegué ahí, pero es importante recordarlo esto, Leandro. Todos los miércoles a las 11 de la mañana se juntan. A las 11 de la mañana en la esquina de España y Rivadavia, y ahí le pegan una ronda, cierran al lado del monumento a San Martín con reflexiones y anuncios, todos los miércoles a las 11. Perfecto. Bueno, acá termino. Muy bien, un abrazo, Angelito, que anden muy bien. Adiós. Adiós.